12:54 minutos. Vamos a aprovechar la parte final de la mañana de este martes para quedarnos con actualidad local. Vamos a fijarnos en diferentes temas relacionados con la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también del colectivo Tamal, porque tenemos a su portavoz, representante Pepe Arroyo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas que hace tiempo que no abordábamos, por ejemplo, la actualidad en torno al río de Ubrique, esas obras que se habían anunciado y parece que ya, de todas formas, hay visita de técnicos por parte de la empresa. O sea que se dan pasos para que, en definitiva, esos trabajos puedan realizarse a lo largo del verano, como está previsto. Pero antes, si te parece, Pepe, sobre Tamal, me comentabas que seguís realizando trabajos de investigación, que aunque parezca que estáis ahí, que no hay ningún tipo de actividad en marcha, sin embargo, hay trabajos que se vienen realizando a nivel cultural, como siempre, y de intentar recuperar o tener lo que es el reflejo, tener la referencia de todo el patrimonio que a lo mejor, de hecho no está puesto en valor y que, en todo ese trabajo etnográfico venís trabajando durante bastante tiempo, ¿no? Sí, no solamente el patrimonio en general, el cultural y el natural y el etnográfico, que es donde empezó la asociación con el hábitat rural de la Sierra de Cádiz, y más que arqueológico, que no se pueden hacer prospecciones, pero sí un trabajo de campo muy exhaustivo. Recuerdo que hace ya 2 años comentamos que estábamos con un ala geográfico-cultural del entorno de Ubrique, y el problema que hemos tenido es que algunos somos tan quisquillosos, diríamos, tan exigentes con los trabajos, y también por algo que una realidad: mientras más conoces, más quieres saber y piensas de que puede llegar al final de cualquier tipo de investigación para que sea el mejor trabajo posible y que pueda llegar al máximo de personas interesadas con la diversidad que puede tener por el interés de la obra. Pero centrándome, y te digo porque ya estamos en esa fase última, se ha tenido que sacar nuevas fotos, se ha digitalizado, pero estamos muy contentos. Se está yendo 2, 3, 4 veces día a fines de semana al campo. Se ha ido grupos de trabajo. Uno vamos primero y detallamos y luego localizamos, y te puedo decir que estamos muy sorprendidos. No nos gusta dar muchos datos porque esto, mejor que no se diga mucho, porque puede haber personas interesadas en la investigación y siempre te pueden pisar algo, pero sí puedo adelantar por detalle, detalle curioso que no se tenían previsto y que ahora sí. Se tiene conocimiento de los caminos y de las vías pecuarias, pero después del trabajo de campo se ha llegado a la conclusión que algunos de los caminos más conocidos podían tener hasta 5 itinerarios diferentes. Por ejemplo, no lo vimos, era un camino en la época romana, posteriormente la época musulmana, en la época musulmana al final, cuando ya es frontera, y luego en la época moderna, cuando ya no hay ningún riesgo, ningún problema. Entonces se ha identificado y se ha localizado un camino que es militar. Unos empezaron en un sitio y no tienen conexión, pero luego cuando hace el trabajo sí. Lugares que se llaman la maestranza, localizaciones de distintos poblados y de casas que se han abandonado porque ya la vía pecuaria no va por allí, se ha tenido que ir a otro. El trabajo se ha centrado sobre todo, y lo digo todo de una manera precipitada, como se tenía previsto, pero no hemos ido más a la zona de los arcos nocales. Y en la zona de los Gargantas y en la zona de la Jarda y de Algar, porque la parte que tenemos más próxima a Ubrique ya la teníamos más trabajada, no hemos ido porque hemos ampliado el territorio, y estoy seguro que cuando esto se conozca no solamente servirá para salvaguardar y conocer o conocer salvaguardar el patrimonio sino cultural y natural, sino para disfrutarlo, porque se va a dar tipo de grafía y tal tipo de datos que va a ser muy atractivo visitar esa zona y ver lo que, si se desconoce, evidentemente no se palpa, y la interpretación va a ser difícil en el conjunto del territorio. Realmente lo que nosotros es territorio, y a disfrutar de ese territorio y las actuaciones del hombre desde el tiempo, por el último resto, que por ejemplo se han encontrado 2 cuevas con pintura, y entonces queremos recrear y que la gente tenga la suficiente imaginación por los datos que tenemos para disfrutar ese entorno en esa época, que afortunadamente es muy poco alterado lo que, como está esta zona próxima a Ubrique. Evidentemente va a tener luego, estoy segurísimo de ello, un valor turístico, cultural de primer orden, porque se plantea una serie de itinerarios que van a ser autoguiados y que va a permitir, digamos, que muchas personas no se tengan, o sea, disfruten de ellos sin pérdidas, sin ningún tipo de riesgo, en un entorno, lo digo, muy bien conservado, con unos atractivos naturales y culturales y de patrimonio etnográfico, sobre todo por las casas y los molinos que se han encontrado, y en ello estamos. Hasta la territorial de Ubrique, que sin duda va a ser, seguro, además, el trabajo más pormenorizado y detallado que pueda existir hasta el momento sobre nuestra zona, lo que nos rodea. Cierto, pero además es que no lo hay en otro sitio. Es decir, puede haber trabajo, mucho trabajo de historiadores y trabajo de campo, pero aquí no solamente es que habla de nuestro entorno, es que todo lo que te encuentras, y si no lo sabes, lo investigues, y si no lo dejas ahí, no pendiente, sino va a decir que no hemos sabido resolver lo que se ha localizado. Y entonces, desde el por qué por algunos sitios hay terreno desprovisto de vegetación, el por qué estos chozos se encuentran aquí son diferentes en otro lugar, el por qué la zona de Zaepo, bueno, que hubo una localización romana y que luego fue musulmana y que hoy en día no se encuentra ningún poblado en la zona, es decir, se vinieron a Ubrique, se fueron a la zona de Algar, se fueron a la zona de Alcalá de Jimena, pero hay una serie de casas que nos podemos hacer una idea del potencial de personas. O un dato, todo el mundo conoce la Sauceda como un poblado, un despoblado, es decir, pero es que hay más. Es decir, la Sauceda es el conocido, el que está puesto en valor y bueno, y es una referencia en el entorno para visitarlo, pero es que se han encontrado en otro sitio dos puntos donde hay tantas casas como había allí. La pregunta es, ¿por qué este no es conocido? Evidentemente tienes respuesta en el libro porque tú lo vas a ver, que evidentemente las nuevas carreteras que se hicieron al principio del siglo XX y demás, todo eso hace obliga a la gente a cambiar la manera de gestión que tenía del entorno, porque es más fácil, digamos, acudir desde una carretera que es mucho más cómodo que el tránsito cefadrita. Lo mismo que vías pecuarias se han perdido y que el uso luego se ha orientado hacia los caminos que se hicieron pues en los años 40, como son los caminos de la carrera al caballo y demás. Lo que no quiere decir que la carrera al caballo sea genuino, había tres carreras del caballo diferentes. Pero todos estos datos, y no me quiero extender porque da uno de disfrute, y que primero los ubriqueños se van a encontrar muy identificados con ese territorio que conoce visualmente. Va a conocer esa historia en profundidad, pero desde el campo. Y aparte de eso, toda la bibliografía escrita por historiadores y por expertos, bueno, van a venir referencia, porque se considera que esa parte del trabajo ya elaborado es fundamental también para la interpretación de todo aquello que se está haciendo ahora, ¿no? Pues todo ello en torno a ese atlas territorial de Ubrique, que está en su fase final, por tanto, y es uno de los trabajos principales de investigación que está realizando Tamal. Y más cuestiones, me comentaban, ¿no?, que hace cuestión de 2 semanas pues se ha descubierto un muro romano, aparecido, parece que de una gran mansión romana, en la zona de Ocuri, bueno, cuando se estaban realizando una serie de trabajos selvícolas de limpieza, habéis enviado una serie de escritos para que se proteja esta zona y en definitiva todo el patrimonio que pueda existir, porque hemos venido hablando, ¿no?, hace tiempo de, por ejemplo, ese proyecto de nuevo tendido eléctrico que podía provocar daños en alguna zona, el patrimonio de la Sierra de Cádiz, así que bueno, pues se pedía precaución y sobre todo que se estudiara bien. Bueno, pues al hilo de esto, solicitáis, ¿no?, a la administración, al parque, a la Delegación Territorial de Cultura, que bueno, pues se tenga en cuenta, sobre todo para la protección de cara al futuro. Sí, todo está enlazado. Antes he dicho algo, conocer y preservar. Por desconocimiento muchas veces, porque no se tiene una localización, bueno, en un trabajo de un tendido, de un camino, un trabajo silvícola, personal que no es experto puede hacer daño a estructuras y se puede perder parte de ese patrimonio. No es perjudicar los trabajos, no es condicionar los trabajos, es hacerlo mejor y con la información adecuada para evitar los daños. Si después de lo que se ha localizado tiene un valor, para su puesta en valor, mejor que mejor dentro del conjunto, porque es sumar todo el patrimonio que tengamos en la zona para hacerlo mucho más atractivo. Esto es un... en las proximidades de Ubrique tenemos dos yacimientos conocidos, que es Ocurri, Ocurri como la denominación dependiendo de quién, cómo se le quiera llamar, que entre el yacimiento y los paredones, bueno, para hacer tendido, pues hay una estructura que se vieron dañados y evidentemente, aún habiendo un arqueólogo, bueno, pues tuvimos que denunciar y gracias que modificamos en la zona del Bobedillo de Pepe Pérez la ubicación de una torre, pues evitaron con una estructura clara de un edificio, bueno, pues se vieran dañados desplazando la torre unos 20 metros, que ello costó mucho trabajo porque evidentemente se habían dado ya las autorizaciones, había salido información pública, había un arqueólogo que había dicho que no había nada. Y bueno, los hechos no dieron la razón y evidentemente aquello tuvimos que hacer un escrito de denuncia y teníamos localizado otras estructuras que estaban tapadas por la vegetación y entendíamos que no se iba a hacer más daño en ese entorno porque si bien se tiene localizado, las fichas no están actualizadas, las que tiene el catálogo que tiene el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y tampoco lo tiene Cultura y tampoco lo tienen los ayuntamientos. Eso es a nosotros nos parece increíble que este patrimonio no se tenga suficientemente localizado. Recientemente unos trabajos cervícolas de limpieza, bueno, pues una estructura, un muro que teníamos nosotros localizado ya de antiguo hasta de cuando se hizo la carretera y han aparecido otros de unas dimensiones tal y de una anchura y una altura de muro que nos hacen ver que seguramente aquí había una villa romana importante en el entorno del yacimiento de Curí y en el la bovedilla de Miquel Pérez, de Pepe Pérez. Nosotros siempre hemos pensado que el potencial casi que se puede dar al ayuntamiento de Ocurri podría ser incluir los paredones, que si bien está en el término de Benoca está muy próximo, y también la bovedilla de Pepe Pérez, llegando a los acuerdos que sean necesarios con los propietarios, porque el potencial del yacimiento, nosotros pensamos que es el mismo yacimiento, simplemente que están separados y con un uso diferente, uno sería administrativo y otro sería una villa rústica romana. Y lo demuestra que en orientación y hacia el yacimiento de Ubrique, bueno, encontramos estos muros. Evidentemente una visita al lugar sin tener que hacer grandes desplazamientos y pudiendo hacer todo andando, bueno, pues ayudaría, digamos, a enriquecer y a la durabilidad y a la necesidad, digamos, de acompañamiento de guía para la interpretación de todos estos yacimientos que están prácticamente en el entorno de Ubrique por proximidad, está al lado del Cerro La Llave. Todo esto nos ha obligado, al ver que estos muros han quedado al descubierto, pues mandar una carta a la dirección del parque, pidiendo una reunión, pero pidiendo que se autoricen de todos los municipios del parque, lo que son las cartas arqueológicas y las localizaciones, de que a través del parque, como administración competente, se tenga una vigilancia y los permisos que se den, cervícula y autorizaciones de obra y camino, pues se tenga presente esa localización para cómo actuar y la exigencia, digamos, de los pasos previos. Y en caso de los trabajos cervícula, que en un principio no tiene que ser negativo, pero sí digamos que en los entornos y demás la misma guardería del parque puede informar cómo actuar en el caso que se encuentre un muro o una estructura que no tiene por qué ser romana, puede ser medieval o puede ser moderna, pero de gran valor en el conjunto que antes hemos hablado del patrimonio, ¿no?, de inmueble de Andalucía. Todo esto ya se ha mandado y lo que espero que sirva, y ponemos los antecedentes del tendido eléctrico que se hizo sin ese trabajo previo y estos trabajos de vehículos sin esto y cuántas cosas más ocurrirá que no veremos porque están lejos, y es lo que intentamos, digamos, prevenir unas actuaciones y que haya una metodología de trabajo tanto desde Cultura como desde medio ambiente. Por cierto, que el nuevo tendido que se estaba ubicando parado, en la zona de Ubrique, bueno, pues hacía Benaocaz, prosiguió sus trabajos, pero estaba parado, ahora me comentabas, en la zona de Benaocaz, ¿no? Sí, de Benaocaz quedan cuatro torres, no se han dado los permisos por los propietarios y demás, y en el resto sí se hizo el tendido del cableado, en la parte sobre todo de la calzada, en la zona del Rano, pero en el resto todavía no se han puesto los tendidos. Yo creo que se irá para años porque el verano es cuando se trabaja o se puede hacer los tendidos, y seguramente es que no han llegado a resolver los problemas de propietario técnico que se pueden haber dado, pero que en un principio son la improvisación que se hace muchas veces en los tendidos, que se empieza una cosa sin saber si puede tener continuidad, ¿no? Nos quedamos ahora con el ámbito hidrológico, porque me comentabas, Pepe, que han solicitado vuestra colaboración dentro de un grupo de trabajo, de consulta, en relación a lo que son temas importantes de planificación hidrológica que afectan a nuestra zona, en concreto la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate, ¿no? Y como decimos, han solicitado vuestra colaboración de Tamal, de tu persona en concreto, para temas que además son muy importantes, ¿no? Dentro de lo que es esa planificación hidrológica, ¿no? Sí, vamos a ver, esto ya hemos hablado en la radio, que independiente de las actuaciones que está haciendo la Asociación de Vecinos del Río de Ubrique y del Arroyo de Barrida sobre el río, los daños del trasvase en la ribera y en las propiedades y en el dominio público, tanto hidráulico como el de vías pecuarias, con el tema de las represas, de las presas de gaviones que hay en el Garganta de Barrida. Nosotros hemos estado haciendo distintos informes, los hemos ido aportando, la Administración ha ido actuando, sobre todo en la actuación de urgencia, que es la que se tiene previsto realizar en el río en este verano. Tanto es así que este fin de semana pasado han estado ahí los topógrafos de la empresa midiendo, ubicando cuál es el material que sobra o que hay que desplazar o que hay que redistribuir en el río en tres puntos. En un principio eran dos, por eso el retraso, ahora son tres. Y bueno, han estado, se van a hacer inmediatamente, bueno, inmediatamente puede ser 15 días, 20 días, pero que ya la fase de licitación está abierta y precisamente ahora lo que se está llegando al detalle de presupuesto de la actuación. Son tres obras que ya hemos hablado varias veces, que serían una actuación que se haría en Charco Mariana, que está en la parte de abajo del trasvase, que es redistribuir para evitar que siga afectándose caminos y demás y quitar ese material que esta acumulación puede crear pantaneta y dañar a la parte de abajo del arroyo, sobre todo a Cotón Mulera, en el sentido de un desbordamiento por un nivel excesivo de altura que tiene el arroyo. Luego hay otra que en la zona de la depuradora de Ubrique, en la parte de abajo, también perdía vías pecuarias y también por una zona en costa que hay por debajo, una acumulación crea unas pantanetas, está haciendo unos daños, y también esa acumulación de pantanetas puede hacer mucho más daño hacia abajo, en general al arroyo y a propiedades vecinos. Y otra es la gran isleta que se encuentra en la parte de abajo, próxima ya a la Yecera, donde también se va a quitar todo este material. Estas son obras de emergencia y se entiende que son provisionales dentro de un proyecto que va a globalizar o que intentará evitar los riesgos que se puedan dar y las pérdidas que se pueden dar en el río de Ubrique, en el arroyo de Barrida. Ahí nosotros ya contemplábamos la regulación del trasvase, que ya se ha aceptado y está cerrado desde hace dos años, y porque no ha hecho falta, pero en caso de falta nunca se tendrán en cuenta los caudales del río de Ubrique en una infraestructura que se ha hecho que nos parece es suficiente de garantía, y también lo de los gaviones que no. Paralelo a eso, y esto hay que tenerlo muy claro, nosotros lo hemos comentado más de una vez, la misma Junta de Andalucía, independientemente que se den casos de avenida y demás, tiene previsto un plan de actuación que en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate, que es la cuenca donde nos encontramos nosotros, como río Ubrique, como río Más Aceite, como Guadalete. Estas son actuaciones que la Administración, tanto la Comunidad Autónoma como el Estado, con fondo europeo, pues esto es un esquema provisional, porque este documento está en consulta pública, para temas importantes de planificación hidrológica 2015-2021, es decir, un quinquenio donde la Administración española traslada a la Unión Europea qué proyectos son necesarios que se invierta o que se justifica, digamos, la inversión o el apoyo europeo. Esto está ahora mismo en una fase en lo que ya he estado en dos reuniones, ha salido información pública, es decir, cualquier ciudadano, cualquier colectivo puede presentar alegaciones. Nosotros, como parte interesada, pues nos han pedido encima una participación más activa, seguramente por la experiencia que tenemos en el tramo, Y este documento tenemos hasta el mes de agosto para presentar las alegaciones o las correcciones que consideremos oportuno. Este documento, que es público, es leído, pues puede sorprender que la Administración haya hecho un documento, yo diría, con tantos errores, con tantas carencias, con algo que para nosotros imperdonable, que nos va a obligar a un esfuerzo extraordinario. Y diría que si nosotros, que no hemos especializado en este tramo del río y tenemos este conocimiento, conocemos el de otras zonas de la sierra y demás, pero si entendemos que las carencias y los errores que tiene, el documento este va a cambiar una barbaridad cuando nosotros presentemos esta información. Desde la Asociación de Vecinos del Río, como Tamán, ya nos hemos comprometido con el grupo redactor de este proyecto. Tenemos hasta agosto para presentar las alegaciones, para posteriormente, hasta noviembre, se tendrán las modificaciones y el grupo de trabajo decidirá qué es lo que se puede aceptar o no, para que ya a partir del 2015 se empiece, digamos, con estas actuaciones. ¿En qué nos beneficia a Ubrique estas aportaciones? Yo voy a intentar. De estos temas importantes, son tres fundamentales los que afectan a Ubrique, que es el de calidad de ribera, el de contaminación, ahí entran las depuradoras, y también inundaciones. Aquí se contempla, evidentemente, las inundaciones dentro de la localidad de Ubrique, también Cotomulera, y también lleva el funcionamiento de la depuradora, no solamente la de Ubrique, sino la del entorno de Ubrique. En el compromiso que tenemos es que vamos a hacer un documento lo bastante importante, pero reducido, para que coste de esas carencias, de esos errores, y que las propuestas que hacemos para mejorar el documento, y algunas de ellas son urgentes y que no se pueden demorar más, y además que entren todas en este quinquenio que ahora mismo se quiere llevar a Europa. En conversaciones que hemos tenido con el alcalde, le hemos dicho que nos parece que desde las asociaciones vamos a hacer un buen trabajo, pero evidentemente sería mucho mejor, y corresponde al ayuntamiento, que este trabajo se podría desarrollar, ser mucho más amplio, entrar más información, entrar casi en un histórico de lo que es el río, de manera que el apoyo que se pueda tener por parte del ayuntamiento, tanto equipo de gobierno como de la oposición, de este documento nos puede garantizar y asegurar que el trabajo presentado desde Ubrique va a ser mucho mejor que se presenta en la provincia de Cádiz y en el conjunto de Andalucía, porque nadie está trabajando el río tal como lo estamos trabajando. Entonces estamos en esa fase. El alcalde en un principio ha sido receptivo. Hemos exigido que tiene que haber un convenio de colaboración con las asociaciones, con el ayuntamiento, exigencia de la directiva de las asociaciones, de ambas asociaciones, para que sea de conocimiento de todo el mundo, de que tiene que estar reflejado luego en convenios específicos, acuerdos específicos a que nos comprometemos, y no se pide ni más ni menos que la aportación que tiene que dar el ayuntamiento, aparte de la opinión de sus técnicos en algunos de los temas que consideren oportunos, que dos técnicos van a colaborar en este proyecto, la redacción o lo que es la elaboración del proyecto, la información la va a facilitar ambas asociaciones de una manera gratuita, y también lo que es hacer las copias, tantas copias como sean necesarias para que todo el mundo esté informado de cuál es la situación real del río. Entonces, esto ha sido en estos días, bueno, fue el jueves pasado cuando ya por fin el alcalde, pues tuvimos esa reunión, y está ahora mismo que los servicios técnicos del ayuntamiento den una opinión, y también el jurídico y lo que es intervención, de manera que ese trabajo se pueda hacer lo mejor posible ante la situación que nos encontremos. Y siguiendo de corrida, lo de las inundaciones es fundamental. Es decir, es verdad que la Junta de Andalucía, Dominio Público Hidráulico, tiene un informe hecho, pero lo que te iba a preguntar antes de, porque estamos en la última parte ya, estamos en los últimos minutos, pero se anunció, ¿no?, una reunión con las propuestas por parte de la Junta de Andalucía que se iban a presentar. Me acuerdo que se fijó para el 20 de mayo, se había anunciado. Finalmente no tuvo lugar esa reunión. No sé si hay, tienen noticias de que haya fijado algún tipo de encuentro para presentar esas posibles medidas que ya finalmente la Junta, sus técnicos, hayan decidido como más oportuna frente a las inundaciones. Hay un equívoco, es decir, alguien interpretó que cierto trabajo se iba a presentar cuando no se iba a presentar, y entonces lo voy a dejar en un equívoco y en la buena voluntad de algunos, pues para que se solucionan algunos problemas. Yo lo que te puedo decir, después de estar en estas reuniones, de estar con el director general, con los jefes y el subdirector, y con esto se va a llevar a partir de ahora solamente desde Cádiz, hay cierto malestar en algunos sitios porque consideran que estos trabajos, mientras estén hablando, pues no se puede quedar más que una información, porque se está trabajando desde la Junta de Andalucía, lo que te estoy diciendo, que hay un plazo hasta el mes de agosto para lo que se va a decidir. Lo que ahora se va a hacer, lo que se va a hacer, y lo que se ha decidido en el verano está decidido desde hace meses. Ha sido un problema de modificación de algunos de los temas, de los puntos donde se iba a actuar, el tema de licitación y esos acuerdos ya, la Asociación de Vecinos del Río, con los técnicos a nivel de Cádiz, a nivel de los responsables de gestión del Departamento de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, esto ha quedado ya resuelto y se va a actuar en estos tres puntos, y entiendo que es provisional. Lo que se va a hacer con el futuro, lo que hay que hacer para el futuro, no se puede contemplar fuera de lo que antes te he dicho, de esta demarcación de cuenca en el periodo 2015-2021, porque son fondos europeos, son presupuestos que hay que hacer y son proyectos que hay que presentar. Si no se presenta el proyecto, difícilmente alguien podrá presupuestar o podrá realizar o podrá valorar un proyecto. En la fase en que nos encontramos es que, para elaborar esto, lo que te he dicho que contiene una serie de errores, de carencias y demás, lo que estamos diciendo, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora. Y van a traer algo que nosotros hemos visto que ni satisface ni es la realidad de la situación del entorno de Barrida ni de Río de Ubrique. Ante esto, el compromiso está en que nosotros vamos a aportar no solamente sobre la situación de Ribera del Río, que nos preocupa, sino toda la información que tenemos de los últimos 5 años del río de Ubrique, sobre la situación de la ribera, pérdida de dominio de pública hidráulica y también de propiedades, sobre las inundaciones de Ubrique, no solamente dentro de la localidad, sino los factores que pueden dañar la inundación en Ubrique, por adelantar algunas, como son la situación de arroyo seco con corrimiento de terreno, la situación de los olivares o la elevación del cauce dentro de la población. Hay un trabajo previo y algunos no compartimos porque entendemos que tienen que tener en cuenta esos factores que te he dicho nuevos que antes no se contemplaban. Eso vienen ahí. Y luego el tema de contaminación, que nos preocupa muy mucho. Para el 2015 ya se contempla una modificación en la depuradora de Ubrique. No viene presupuestada porque no le corresponde a este documento, no viene ninguna cantidad, sino se va hablando de que la de Ubrique, que es muy curioso que se hable en la de Ubrique un embalse, digamos un agua que va al embalse de los Hurones. Resulta que los niveles de fosfato o de nitrato no vienen contemplados, no hay analítica de ello, nos parece inconcebible, un río que es parque natural con gran cantidad de espuma. Nosotros pedimos esta modificación para que se contemple las modificaciones que conlleve la eliminación de nitratos de fosfato. Pero si nos preocupa esto es que no viene, en una parte no viene la depuradora y luego sí, por las presiones que hicimos, no viene la depuradora de Benaoca, que está afectando al acuífero de Ubrique. Y viene con carencia importante la de Villaluenga, que también está afectando al acuífero de Ubrique, es decir, a nuestro nacimiento, al agua que bebemos. Entonces pedimos una actuación que concrete y que evite en lo posible, nosotros por pedir que quede, pero entendemos que es factible si se ha traído el agua de Grazalema para consumir el agua en Villaluenga, en Benaoca, porque el agua que se trata, que es un caudal muy pequeño, sorprenderá la cantidad de agua, otra cosa en tiempo de lluvia, que no es agua residual, se pueda llevar a un punto donde no vaya el acuífero y se pueda reutilizar pues para riego de con el tratamiento necesario. Es decir, queremos una solución integral de toda la contaminación que se pueda dar sobre el acuífero. Todo eso va a venir en este documento. Necesita no solamente la información que nosotros aportemos, sino también la participación de unos técnicos que valorarán y que podrán llevar este documento, que no solamente pretende ser riguroso y con muy amplia información, sino también el criterio técnico, la aportación técnica, bueno, pues para que siguiendo lo que este documento pretende, darle una solución a todos los temas que antes hemos hablado del río Dubrique, bueno, pues tenemos 5 años para darle una solución dentro de lo que son los fondos europeos. Bueno, pues por tanto, el tema de inundaciones que queda ahí a expensas de que dentro de este documento pues concrete exactamente y dentro de lo que es el marco global de medidas y de los problemas que existen en nuestra zona, bueno, pues el de inundaciones en concreto en Ubrique, ¿con qué medidas se podría solucionar o prevenir en la medida de lo posible? Sí, hay una visita prevista antes de las obras del río Dubrique, que es la plana mayor técnica y responsable de la gestión de la demarcación de Cádiz del río. Se va a hacer con toda seguridad el 14 de junio, lo más próximo al 14, porque problemas, digamos, de vacaciones y de compromiso de otro, pues no, todos no se pueden reunir. Entonces, sobre esa fecha se tiene de venir a Ubrique, y entonces va a hacer todo el día en Ubrique. Se va a ir a los distintos tramos afectados donde se va a trabajar, que, repito, va a hacer la zona por encima del puente Realejo, en Charco Mariana, va a hacer en la zona de la depuradora, el tramo de la depuradora hacia abajo, hasta la angostura del Molino de Valle, y la otra que va a hacer en la zona desde el Molino de Valle hasta lo que es el llano, la pasada de la Yecera, que es donde va a haber el mayor esfuerzo de distribución, que es provisional, que queremos todo que esto se realice para ver que las próximas lluvias, si se tiene o no se tiene razón en las propuestas que se están realizando. Son temas que ya saben que vamos siguiendo, así que nos vamos a quedar aquí 1:26, además fuera de tiempo ya, iremos con las novedades en torno a todos estos temas. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.